por la Radio Pública Álvaro García Linero. Muy buenas tardes a todos, a todas. Permítanme saludar con mucho afecto a cada una de las personas que amablemente se ha hecho presente hoy en este auditorio de esta hermosa y prestigiosa Universidad Nacional de Salta. Saludar con mucho respeto y cariño a nuestro vicegobernador, que nos ha venido a recibir del aeropuerto y hemos conversado, a nuestras autoridades del Poder Ejecutivo, a nuestra ministra de Justicia, a autoridades del Poder Judicial, a diputados nacionales, diputados provinciales presentes, y por supuesto, cómo no saludar y agradecer con el corazón al rector de la universidad y al vicerrector, al Consejo Superior y a las autoridades que tomaron la decisión de nombrarme honoris causa. En verdad, muchas gracias por esta invitación, me siento honrado y, como siempre, recibo este título a nombre de un pueblo muy sencillo, muy trabajador, pero muy peleador y guerrero, que es mi querido pueblo de Bolivia. A nombre de ello lo recibo y muchísimas gracias por este reconocimiento. Profesores, a los alumnos y por supuesto a mis hermanos que están con su bandera boliviana allá. Gran cariño igualmente acá que están hechos presentes. Y agradecer por todo el cariño. Miren esos letreros: Mar para Bolivia, Malvinas para Argentina. ¡Qué bella! Eso resume las tareas de este continente. Venimos de una civilización que tuvo más de 4.000 años de gran desarrollo tecnológico y cultural, y tenía mar. Teníamos mar, teníamos altura, teníamos Amazonía, teníamos valles. Estos 100 años de pérdida del mar son apenas un pequeño recodo de un pueblo que con seguridad va a volver a tener mar, y con seguridad Argentina va a recuperar Malvinas. Saludar a nuestro embajador que ha venido acompañado desde Buenos Aires, a todos ustedes. Quisiera dialogar con ustedes en torno a la nación y al movimiento indígena. No saben cómo me ha emocionado ver tocar el himno. Qué bello que oye el himno argentino con instrumentos nativos. En verdad, a uno lo emociona. Y eso es lo que yo quisiera hablar en esta tarde calurosa acá en Salta con ustedes. El día de hoy, en Bolivia, hoy en la mañana, muy temprano, son las 7 de la mañana, una alcaldesa de la ciudad de El Alto, conservadora ella, de la derecha, decía una frase que me impactó y que me evocó la vieja discusión de los colonizadores allá para 1550. Decía esta alcaldesa de un partido conservador, un partido perteneciente a las personas que habían privatizado los recursos en Bolivia, decía la alcaldesa: ciertamente la Constitución habla de usos y costumbres en torno a los derechos de los pueblos para elegir democráticamente a sus autoridades. Habla de pueblos indígenas y originarios, pero nosotros, dice ella, vivimos en la ciudad de El Alto, es decir, somos ciudadanos. Me impactó esa frase. Haber oído esa frase en 1550 o en 1800 era entendible. Pero seguir oyendo esa frase el año 2015 es intolerable, es indignante. Pero refleja todavía el peso de la tradición racista que aún está presente en algunos sectores de mi país, sectores conservadores y elitistas, y de parte de América Latina. Se trata de una frase que no solo manifiesta un error de creer que los indígenas son gente de las áreas rurales, por lo tanto, distinto a los de la ciudad, que por definición, según esta frase, ya no serían indígenas. Indígenas del campo, ciudad, ya no son indígenas. Según ella, según esta percepción racializada del mundo político, ya serían ciudadanos. No solamente también es el olvido de que en esa ciudad del Alto, que queda al ladito de La Paz, donde viven aproximadamente 1 millón de personas, el 59% de las personas que viven en el Alto, en la ciudad del Alto, se han autodefinido como miembros de una nación indígena originaria, aymara, quechua, guaraní. Sino que lo peor de esa frase, emitida hoy en la mañana en un canal de televisión en Bolivia, restablece, reviva el estigma, la vieja creencia racista de que los indígenas no pueden tener derechos, es decir, no son ciudadanos, no pertenecen a la patria, no son personas iguales. En la frase de la alcaldesa se resumía entonces tres prejuicios: los indios solamente son del campo, no son de la ciudad. Los indígenas no existen, pese a que el censo habla de que en esa ciudad el 58% son indígenas. Sino está la vieja creencia colonial de que los indios, los indígenas, no son ciudadanos. Es decir, no son sujetos de derecho, no son sujetos pertenecientes a la patria, al conjunto de los derechos que consagra una constitución. Esa creencia sobre la carencia de ciudadanía de los indígenas es similar, tiene el mismo origen que la creencia, con palabras distintas, que tenían los colonizadores españoles acerca de la carencia de humanidad de los indígenas. En 1550, en el debate de Bartolomé de las Casas y de Juan Gines de Sepúlveda, se debatía en torno a si los indios tenían alma, si los indígenas eran humanos o no eran humanos, y si por lo tanto podían tener los mismos derechos y el mismo reconocimiento que los españoles, en términos políticos, en términos económicos y en términos religiosos. Se trata ciertamente de una aborrecible mentalidad colonial y de un tipo de acción colonizadora que buscaba entonces, 1550, que busca hoy, 2015, legitimar un tipo de dominación mediante la inferiorización racista del otro, del diferente, de los indígenas, cuyo trabajo, conocimiento y voto, precisamente es el que sostiene el poder de unos pocos. La colonización española introdujo, pues, un hecho terrible en el desarrollo de la historia de la humanidad: la racialización del poder, la pigmentocracia de la política. A más blanco, más influyente. A un estirpe que pueda exhibir blasones europeos, más poder. más influencia. A más indígena, en la piel, en la vestimenta, en el habla, en el apellido, menos derecho y menos reconocimiento. Y cada segmento social intermedio de la sociedad colonizada buscará consagrar su poder mediante esta indianización del inmediatamente inferior, en una cadena jerarquizada de mandos en el que cada sector crea o inventa sus propios indios para legitimar su posición superior. Siempre habrá un indio más indio que el otro, frente al cual cada uno de nosotros buscará consagrar su poder, su dominio, su posición. Se trata ciertamente del hecho de la colonización. La colonización no solamente es la extracción de recursos que se dan a otras partes del mundo, sino es la racialización de la vida social. Es la creencia profunda de que el inferior lo es por naturaleza, lo es por color de piel, lo es por apellido, lo es por vestimenta, lo es por idioma. No es un hecho real, es un hecho de dominación, pero en torno al cual las personas y el poder colonial consagrará y legitimará y reproducirá a lo largo de los siglos su estructura de mando, de poder y de exacción económica. En Bolivia y en buena parte del mundo, y en buena parte del continente latinoamericano, esta racialización del poder no se modificará con la fundación de las repúblicas. En la Constitución Política del Estado en Bolivia de 1825, la primera constitución, una vez de que los cañones callaron, los muertos fueron enterrados y los héroes olvidados, las leyes y la Constitución emergerá como un intento de redefinir el nuevo orden político y social en Bolivia. Esa Constitución de 1825, como lo hace ahora la alcaldesa en la ciudad, en una ciudad de La Paz, una alcaldesa conservadora, flamantemente elegida, diferenciará bolivianos de ciudadanos. En la Constitución de 1825 se dirá: todos son bolivianos, sin distinción, pero diferenciará quiénes son ciudadanos. A diferencia de la alcaldesa de hoy, que el ciudadano es el que vive en la ciudad y el indígena es el que vive en el campo, la Constitución dirá que el ciudadano es aquel que tiene propiedad, habla castellano y tiene un monto económico mínimo. Ese será el ciudadano, por lo tanto, con derecho a ser elegido autoridad, con derecho a elegir, con derechos políticos y con derechos sociales. El resto, es decir, los indios, es decir, el 90% de los bolivianos, no serán ciudadanos, simplemente serán bolivianos. Como se ve, ni siquiera la fundación de la República, ni siquiera el Estado republicano logrará superar el hecho colonial. Es más, la República en Bolivia se presenta como una prolongación, bajo nuevos términos y nuevas élites, del hecho colonial, que utilizará la mita indígena para garantizar los recursos del Estado y que utilizará esta forma racializada de los derechos para acaparar en una pequeña minoría de familias los cargos públicos, el poder económico y los derechos de ciudadanía. El liberalismo del siglo, fines del siglo XIX y XX, que se apoderará de toda América Latina y de Bolivia, tampoco marcará una gran diferencia a esta herencia del hecho colonial, de la impronta colonial. Con el liberalismo de principios del siglo XX emergerá el neo-darwinismo. Los indios, los indígenas, serán considerados como subhumanos, cuya redención a la larga y difícil solo podrá venir por el lado de la educación. Hay que civilizar a los indígenas, porque se trata de gente incivilizada y de gente incompetente para el ejercicio de los derechos, bajo esta mirada liberal de las cosas. A mediados del siglo XX emergerá el nacionalismo revolucionario, los movimientos nacionalistas, que a diferencia de los liberales, que confiaban en la educación como un mecanismo de redención y de gradual, difícil y tortuosa humanización de los indios, los nacionalistas apelarán al exterminio, al etnocidio. Para ellos ya no habrá indígenas, no habrá aymaras, no habrá quechuas, no habrá guaraníes, simplemente habrá campesinos con derecho a la tierra, en tanto sepan hablar y escribir en castellano, en tanto abandonen sus creencias, en tanto abandonen su cultura, en tanto abandonen sus derechos colectivos. El indígena será una especie de prenaturaleza que debe dar paso a la clase social, al campesino, pequeño propietario, vinculado al mercado, que hace el servicio militar y que aprende a hablar en castellano y deja de lado y entierra sus dioses, su creencia, su historia y sus seres. Un último intento por deshacerse de los indios vendrá por el lado del neoliberalismo. Entre los años 80 y los años 2000. La lectura del neoliberalismo, que en lo económico apuntaba a la privatización de los recursos comunes, en lo político apuntará a conseguir al indio como una minoría marginal y en extinción, objeto no de derechos, sino objeto de cuidados sociales, básicamente bajo el control de ONGs y la caridad estatal. Neoliberalismo, nacionalismo, liberalismo decimonónico, republicanismo, cuando uno los estudia en el fondo, son reactualizaciones del mismo precepto colonial, la racialización del poder, la racialización de la economía, la racialización de la sociedad. ¿Es posible una otra salida? ¿Es posible un otro camino? Para concebir la presencia, la historia y la existencia del movimiento indígena en las historias de nuestras patrias y del continente, sí, hay una otra vida. Es posible rastrear una otra letra. Precisamente la que emerge del mundo indígena. Voy a aprovechar de ustedes su tiempo, su amabilidad, para leerles pequeños párrafos. Tengo aquí un libro que relata la sublevación de 1781, la gran sublevación indígena de 1781. Muchas gracias. Cuando se levantó en el altiplano Tupac Katari, lado de La Paz y el altiplano, y en el lado de lo que hoy es Perú, Tupac Amaru. Pero 10 años antes, en 1770, hubo otra sublevación. Y el autor, el historiador, anota las reflexiones y las notas que hacían los españoles del significado de esa rebelión. Se trata de una rebelión en Caquialiri, una zona del altiplano, hoy provincia Pacajes, una zona de altura, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y relata el historiador: en esa misma mañana, la Confederación de Ainus de Comunidades se reunió en un gran cabildo. Los insurgentes determinaron emitir una orden de que todos los vecinos del pueblo, es decir, los españoles que vivían en el pueblo y los mestizos que vivían en el pueblo, tomaran juramento de residencia y obediencia y que se vistieran a usanza de los indios. Comillas, cita al español que relata estos sucesos. Mandaron a que todos los vecinos jurasen el domicilio y sujeción a ellos, vistiendo mantas, camisetas y monteras, y sus mujeres se pusieran axu, el traje indígena, a semejanza de los indígenas, y que así saldrían libres con vida. Posteriormente se liberaron a los presos, mestizos y españoles que estaban en las cárceles. El siguiente episodio hizo aún más explícito estos términos comunitarios de las nuevas relaciones entre insurgentes y el mundo español. De entre los presos que se sacaron vestidos con ropa indígena, los insurgentes, los indígenas, agarraron a Manuel Uriarte, un español, y le pusieron por delante como su capitán. Entonces se produjo una pelea entre las dos parcialidades de indígenas sobre a cuál de ellas debería pertenecer este español preso que se lo liberaba y se le había puesto traje indígena y que lo nombraban como su capitán. En medio de las disputas lo llevaron a una de las esquinas y entonces la fuerza superior, duda de las parcialidades, logró que sus miembros lo rescataran nuevamente y lo hagan jurar, siempre con caja de clarín, para que sea su capitán. Continuaron nombrando a Francisco, otro español, a Gregorio Hinojosa, otro español, como secretario, uno para cada parcialidad. Las ceremonias continuaron acompañados de música y la nueva comunidad de españoles, Machac Comunidad, es decir, una nueva comunidad, fue obligado a armarse de hondas, macanas y garrotes en preparación para la guerra que debería llevarse a cabo con los soldados de la ciudad de La Paz. Este bello relato, en un momento de una sublevación, los pueblos indígenas definen una forma de convivencia entre españoles e indígenas. No se deshacen de los españoles, pese a la opresión, pese al abuso soportado durante siglos, pese a la mita, pese al trabajo gratuito en la hacienda, pese a que la hija de cada indígena tenía que trabajar gratis en la casa de la hacienda, el hijo tenía que trabajar gratis en la casa de la hacienda, la mejor llama, la mejor vaquita, la mejor oveja tenía que ser tributada mensualmente a la hacienda. Pese a todo eso, los indígenas no se deshacen de los españoles. Los convocan, los visten de traje indígena y les proponen la conformación de un ayllu de blancos, es decir, de una comunidad de blancos. Cuando se subleva Túpac Katari, 10 años después, la política será similar. Túpac Katari cercará la ciudad de La Paz. Durante 9 meses, 80.000 aymaras se movilizan en un ejército para acercar la ciudad de La Paz y pedir la rendición. Y en las cartas que intercambia Katari con los españoles, está la propuesta de que se rindan. En segundo lugar, está la propuesta de que se rindan y que mantendrán sus derechos como pertenecientes a una nueva comunidad. Ya no como españoles que dominan, sino como españoles que trabajan, como cualquier comunario, y en tanto que trabajan, con el derecho a comer, con el derecho a participar, con el derecho a tener su reconocimiento. Es decir, frente a la lógica española de inferiorización del indio como no humano, como subhumano, la propuesta indígena es la igualación. el ayllu de blancos, la comunidad de blancos. El derecho a que ellos tengan su propia organización interna en igualdad al indígena, no en superioridad ni tampoco en inferioridad al propio indígena y su resto. En un encuentro extraordinario, en plena lucha por la emancipación latinoamericana, el general Belgrano, argentino él, que incursionó hasta Potosí, hasta Cochabamba, en cierta medida también alumbra una otra manera de entendimiento entre indígenas y no indígenas. Les leo en breve este relato del encuentro entre Belgrano, que estaba en Potosí, comandando el ejército auxiliar, y un indio, un indígena guaraní llamado Cumbay, el comandante Cumbay. Leo el relato que está en la historia de la Villa Imperial de Potosí de 1834. Memoria del coronel Mariano Díaz sobre la visita del cacique Cumbay al general Belgrano en Potosí. Leo el relato. Poco tiempo hacía que el señor general Belgrano había llegado a Potosí, cuando recibió de Chuquisaca el aviso de que un general Cumbay, guaraní, deseaba conocerlo y se preparaba para hacerle una visita. El general Cumbay era considerado en el territorio que mandaba como un personaje regio, pues tenía a sus órdenes un número considerable de indios que le obedecían. El general Belgrano recibió esta noticia y contestó recibiría la visita con sumo placer, mucho más cuando varios gobernadores lo habían invitado con ese objeto, sin que ninguno hubiera tenido el gusto de conocer a este personaje Cumbay. Con este motivo, Belgrano encargó a uno de sus amigos en Chuquisaca le avisara el día en que el general Cumbay arribase a la ciudad de Potosí, para que se preparara para recibirlo como correspondía. Pasado algún tiempo, es el relato de don Mariano Díaz, coronel, el general Cumbay llegó a Chuquisaca con un intérprete, dos hijos pequeños y una escolta de 20 flecheros que habían sido uniformados en aquella ciudad, sus armas, y contaban de un carjal a la espalda, bien provistos, y un arco en la mano izquierda y en la derecha una flecha envenenada. Al emprender su marcha, el general Cumbay, con dirección a Potosí, fue avisado el general Belgrano de que debería recibirlo al descender de la cuesta del campo de San Roque, a la entrada de Potosí. El ejército de Belgrano, en el más brillante estado de aseo, formaba desde las inmediaciones de la plaza de Potosí hasta las del campo de San Roque, tomando distancia de filas. El general Belgrano, vestido de gran uniforme de brigadier y acompañado del séquito que le correspondía, pasó por el medio del ejército que le hizo los honores debido a su carácter. A predilección de un sargento, conducía de la brida un magnífico caballo blanco, perfectamente enjaezado y herrado con herraduras de plata. Luego que el general Cumbay descendió la cuesta, el general Belgrano lo esperaba al pie de ella. Llegó Cumbay y el general echó pie a tierra, haciendo lo mismo Cumbay. Este lo miró atentamente y le dijo a su intérprete, le dijera que no le habían engañado, que era muy simpático y que su cara así, que si su cara así sería su corazón. El señor Belgrano agradeció infinitamente aquella galantería y se pusieron en marcha para la ciudad. El ejército de Belgrano rindió honores correspondientes sin que el general Cumbay echase una mirada sobre él. Al ir a desembocar a la plaza, hizo advertir al general Cumbay que al pasar iba a saludarlo una batería con 4 piezas y 18, que tuviese cuidado con el caballo por ser muy brioso. A lo que Cumbay contestó que jamás había tenido miedo a los cañones. El caballo fue ofrecido a Cumbay, al pie de la cuesta y lo aceptó con gusto. Habiendo llegado al alojamiento del general del ejército, tomó Kumbay posesión del que se le tenía preparado, que la verdad era como para un rey. La cama era verdaderamente imperial y los demás adornos eran también correspondientes. Sentado Kumbay al lado de la cama y el señor Belgrano a su lado, con el intérprete y dos lecheros a la vista, recibió las felicitaciones de todos los jefes del ejército, a quienes Kumbay contestó solamente: está bien. Es el encuentro del comandante del ejército auxiliar con un indio, Kumbay. Los honores, el trato de comandante, el trato de autoridad. Desde Belgrano de 1811 hasta el año 2006, nunca el ejército boliviano había rendido honores a un indio. Lo hizo con Kumbay y lo hizo luego con Evo Morales. Tuvieron que pasar 200 años, casi 200 años, para que este reconocimiento de que es posible una autoridad indígena se pudiera reafirmar como un hecho estatal. Más cerca, la revolución, el levantamiento de Zárate Vilca, otro levantamiento indígena en el altiplano, y hace en plena república. Hay una guerra federal entre el norte y el sur por el desplazamiento de la capital del estado. Los indígenas se sublevan, los indígenas se levantan. Apoyan a uno de los bandos, pero luego los indígenas se independizan y tienen su propia bandera. Ya no gritan a favor del general republicano, gritan Vilca. Y los indios ya no apoyan al general republicano, sino que apoyan a Vilca. Vilca, con su mando mayor, establece el primer gobierno indígena en una población de Peñas y establece 3 decretos. Todas las tierras pasan a manos de las comunidades. Todas las personas tienen que vestir de bayeta, de traje de tierra. Y la obediencia ya no tiene que ser al presidente, sino a la nueva autoridad, a Vilca, Zárate Vilca. Y en un comunicado, el único que se conoce, de este general Vilca, en una proclama, debido a los desbordes que comenzaba a haber de los indígenas frente a algunos vecinos de ciudad y de pueblo, se emite esta proclama, llamada la Proclama de Caracollo, que les leo un pequeño párrafo. Está firmada por Zárate Vilca, por este comandante indígena que busca establecer un nuevo estado, un nuevo tipo de gobierno. Y dice Vilca: al público de la capital de Corocoro, la Comandancia General del Departamento de la Paz, por el presente cedulón, ordena a los habitantes de esa capital y se les advierte: primero, publíquese por bando solemne a todos los propietarios de la Federación y por la libertad que deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Como todos los indígenas y los blancos, nos levantaremos a defender nuestra Bolivia, porque quieren apoderarse el traidor asqueroso Aloncismo, vendido a los chilenos, y por los cuales nos hallamos en trabajos. Segundo, con grande sentimiento ordeno a todos los indígenas para que guarden el respeto de los vecinos, de los mestizos. No hagan tropelías ni crímenes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate, no para estropear a los vecinos, los mestizos. Tan lo mismo deben respetar los blancos y los vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia, y deben quererse como entre hermanos y como indianos. Caso de incumplimiento o desobediencia a este bando, serán multados de 100 a 200 pesos con prisión de 3 a 4 años y castigo de 300 palos. Dos narrativas. Una narrativa colonial: los indios no tienen alma, los indios no son ciudadanos, los indios son incivilizados, los indios son una raza que debe exterminarse. El hecho colonial: los indios no son ciudadanos, lo dice la alcaldesa el día de hoy. Narrativa colonial: la narrativa de la igualdad. Escatari son los de Cachiaví, es Cumbay, es Belgrano, es Zaratevita, hablándonos de un otro tipo de convivencia, del reconocimiento de la igualdad entre indígenas y no indígenas, del derecho de los no indígenas a tener su propia estructura colectiva, ni inferior ni superior a los indígenas. Como ustedes ven, se trata de un problema estructural de la conformación hasta el día de hoy de la igualdad y de la democracia en nuestros países. No es un problema solamente de Bolivia, es un problema latinoamericano. El tema de la igualdad, el tema del reconocimiento. En Bolivia, en los últimos 10 años, hemos profundizado esta narrativa indígena que viene desde Cachiaví, Catari, Belgrano, Cumbay, Vilca y muchos otros. La construcción de la igualdad. ¿Cómo hemos resuelto? ¿Cómo estamos construyendo el tema de la emancipación y del reconocimiento de los pueblos indígenas? El Estado plurinacional. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Dos cosas. En primer lugar, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas o originarios, como hecho constitucional, como hecho legal, como hecho administrativo, como hecho histórico, como hecho cultural. En Bolivia existen 32 naciones indígenas originarias, algunas grandes, la aymara, la quechua, otras más pequeñas, la guaraní, la mojeña, la chiquitana, la siloná, etc. Cada uno de estos pueblos, naciones, en primer lugar, son naciones, no solamente son pueblos, es decir, son naciones primeras, naciones preexistentes a la república, naciones preexistentes a Bolivia, y en tanto naciones primeras, naciones originarias, portadoras de derechos colectivos históricos. ¿En qué se traduce en la práctica esto? El reconocimiento de su identidad nacional. La obligatoriedad de la enseñanza de idiomas indígenas en el ámbito social. La instauración de la justicia indígena originaria campesina como un sistema jurídico paralelo a la justicia ordinaria. La modificación de la narrativa histórica, la incorporación de los héroes, de las tradiciones, de los saberes y la cultura en la narrativa de la propia construcción de Bolivia. Naciones con derechos colectivos, con historia propia, con identidad propia, con cultura propia. Pero no solamente es eso, sino es a la vez, en un segundo momento, la coparticipación de todas las naciones indígenas y los que no somos de una nación indígena en una identidad nacional estatal, Bolivia. Todos somos copartícipes de una misma identidad que la llamamos Bolivia. Y dentro de esa unidad estatal, de esa identidad nacional estatal llamada Bolivia, en su interior, identidades nacionales culturales, portadoras de derechos colectivos. Pero además de eso, la propia identidad nacional estatal boliviana indianizándose. Lo indígena entonces es un doble proceso. Por un lado, nación cultural con derechos colectivos, y por otra parte, indianización, transformación de la propia identidad boliviana. Hoy lo que entendemos por Bolivia es muy distinto a lo que se entendía hace 30, hace 50 o hace 80 años. ¿Por qué? Porque lo que hoy entendemos Bolivia está atravesado por su raíz india, por su fuerza india. No se niega la historia de los últimos 180 años, la historia de su mestizaje, la historia de la construcción identitaria clasista, obrera, popular, pero en medio de ello se atraviesa una otra vertiente, una otra raíz, una otra fuerza de la indianitud. Hoy Bolivia se está construyendo de esta manera, como reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones indígenas y como proceso gradual de indianización de lo que entendemos que es Bolivia. Cuando nuestro subgobernador nos decía, y el rector, Bolivia ha logrado un buen crecimiento económico, reservas internacionales, lucha contra la pobreza, nos falta mucho, pero eso no hubiera sido posible sin este reencuentro histórico de indígenas y no indígenas. Sin este, hubiera sido imposible, sin este encuentro entre la vertiente histórica que viene de la fundación de la República con esta otra vertiente histórica que existe a la fundación de la República y a la colonia, la vertiente indígena. Cuando uno mira la historia de las luchas identitarias en el mundo, se trata de una solución inédita. Desde el punto de vista de los neoliberales, de los liberales, la visión multiculturalista, derechos no colectivos, sino culturales para las naciones minoritarias que se habrán de extinguir poco a poco. Si vemos desde el punto de vista del marxismo clásico, derecho a la autodeterminación y a la formación de naciones separadas. El Estado plurinacional es una propuesta inédita que no viene de la cabeza de algún intelectual, que ha sido fruto de la lucha, ha sido fruto de la construcción colectiva de los últimos 10 años. Este reconocimiento de derecho colectivo, una identidad superior, por esa identidad superior, a la vez indianizándose. Una indianización por doble partida de la identidad superior y de la identidad nacional cultural cobijada por la identidad superior. Quizás esta sea una salida que podríamos dialogar como opción para otros pueblos que tienen conflictos identitarios. Canadá, Europa del Este, África. En muchos lugares del mundo aún perviven la lucha de identidades nacionales como fuerza vital movilizadora. Y su superación no es ni la extinción colonial, ni la fragmentación de otras naciones separadas unas frente a otras y débiles unas frente a las más poderosas, sino esta fusión, reconocimiento, conducción. Si ustedes se fijan, en el fondo las identidades nacionales son hegemonías de largo plazo, son hegemonías duraderas que pueden durar siglos. Las identidades nacionales son una forma de hegemonía político-cultural de largo aliento. Y lo que se entiende por nación ha de depender de las clases y los grupos sociales que tienen la capacidad de construir una narrativa duradera de la identidad y de la unión a largo plazo entre colectivos y entre fuerzas culturales. Hoy el Estado plurinacional es una forma de hegemonía de largo plazo, construida porque el núcleo director que articula al resto de la sociedad ha pasado de las élites empresariales de los años 50, 70, 90 al sector popular, indígena, campesino y popular. Se trata entonces, por lo tanto, de una nueva manera de entender la nación, de una nueva manera de entender la comunidad entre distintas identidades colectivas y de una nueva manera de construir una narrativa a largo plazo de la convivencia entre distintas identidades. Esa es la apuesta a la que se lanza Bolivia hoy. Y permítame cerrar con la siguiente reflexión. Yo estoy seguro que todos los países de América Latina, todos, sin excepción, tienen problemas identitarios aún por resolver. Aún los países que han tenido procesos de mayor mestizaje o de mayor blanqueamiento tienen sus símbolos. Ellos mismos tienen sus propios símbolos. Es decir, tenemos nuestra propia historia, nuestra propia raíz. Y quizás uno de los elementos al debate futuro que pudiera ayudar a la integración de nuestros países pasara por temas económicos, por temas políticos, por cómo favorecer intercambios comerciales, culturales y productivos, pero también que sufriéramos cada país latinoamericano un proceso de sinceramiento interno con su historia y con su propia existencia. Había que considerar la importancia y la vitalidad que podría significar a mediano y a corto plazo graduales procesos de indianización, no solamente de América Latina, sino del mundo. En esos procesos de indianización nos jugamos la igualdad, nos jugamos la historia, nos jugamos la raíz y nos jugamos las fuerzas productivas cognitivas que nos van a permitir afrontar de distinta manera los grandes cambios planetarios, las grandes transformaciones que están poniendo en riesgo la vida y la naturaleza. Quizás sea lo indio que se esconde lo más profundo de todos nosotros, que encontremos la fuerza vital para salvar la humanidad y la vida. Muchas gracias.